Está Heller en Caini a las 6. AM750. Periodismo. Una señal. Está Heller, claro, para pegarle un vistazo a cuestiones estructurales y de enorme trascendencia. Hola, Carlos, un abrazo. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. ¿Es para entusiasmarse o ir precavido, despacito y por las piedras, lo que viene sucediendo con la negociación de la deuda y con la euforia de los mercados? Carlos. No, no, nunca es para entusiasmarse. Ajá. Bueno. La Argentina sí continúa con el sendero planteado en una negociación en la que ha dicho estos días, bueno, aquí está nuestro mayor esfuerzo, esto es el tope de lo que nosotros podemos ofrecer sin abandonar las premisas que nos planteamos desde la sustentabilidad, de que lo que quede es un país posible, y bueno, y ahora les toca a ustedes decidir. Y intuyo, por lo que leo, que vamos a tener una respuesta mixta, es decir, que habrá una cantidad importante de tenedores de bonos que van a aceptar, y otra que no. Tampoco eso es tan extraño. La Argentina en el 2005 logró un avance y otro avance recién lo logró 5 años después. Sí. Porque bueno, hay distintas circunstancias. Yo completaría el panorama diciendo que el Ejecutivo está mandando al Parlamento un proyecto que anunció que va a entrar en estas horas para que la renegociación con los tenedores de deuda emitida en moneda extranjera bajo legislación argentina, sí, tengan el mismo tratamiento que tendrían los de legislación extranjera. Bien. No es un tema menor. A ver. Porque en primer lugar, les da a quienes aceptaron la legislación argentina las mismas condiciones que quienes por mayor desconfianza han buscado el paraguas de la legislación extranjera, es decir, llegamos al mismo resultado, y juntando esas dos ofertas se puede tener una magnitud, yo diría, de la importancia de lo que es la propuesta argentina. Según lo que hemos estado calculando, entre el 2020 y el 2018, sí, sumando lo que Argentina dejaría de pagar en relación a lo que tiene firmado. A ver, eso es importante. Insisto, en toda la deuda emitida en moneda extranjera, tanto bajo legislación local como bajo legislación extranjera, bajaría de 48 mil millones de dólares a 5 mil. Así, en el periodo que va del 2020 al 2024. Claro, bien. Es decir que el país dejaría de tener una erogación del orden de los 43 mil millones en estos 4 primeros años, producto del periodo de gracia, producto de la fuerte reducción de las tasas de interés, producto de la reprogramación de los vencimientos de capital, y esto sería un alivio fundamental en el punto del arranque, ¿no es cierto? En los 4 años siguientes se produciría un nuevo ahorro de 7 mil millones de dólares más, lo que redondearía que entre el 2020 y el 2028, Argentina con esta propuesta ahorraría de pagar alrededor de 50 mil millones de dólares, que obviamente los necesita para poder volcarlos a lo que el país demandará para salir de esta situación en la que se encuentra. Este plan estaba diseñado sin pandemia. Sí. Y ahora, sin la segunda pandemia, sin la pandemia sanitaria, digo yo. Uh-huh. Y ahora tiene que hacerse con la pandemia. creo que es una oferta que va a ser aceptada por una buena porción de bonistas. Sí. No me animo a ponerle porcentaje, pero creo que va a ser un resultado aceptable para la Argentina, seguro. Sí. Y un paso importante en el proceso de reestructuración de la deuda. Uh-huh. Junto con eso, ayer el gobierno anunció la moratoria impositiva. Sí. Que es otro paso. Otro estímulo. Que hay que pensarlo en la visión post-pandemia. Uh-huh. En esa recuperación necesaria. Una moratoria amplia para todos. En pequeñas empresas, grandes empresas, personas humanas, que podrán acogerse a ese beneficio de refinanciar en condiciones favorables todas sus deudas que tengan con el fisco, con el sistema de la seguridad social y con la aduana. Sí. Es decir, que es muy amplia y que incluye condonación de multas y suspensión de acciones legales y una cantidad de cuestiones, para todas las deudas impagas al 30 de junio, es decir, entró hasta antes de ayer, digamos, para decirlo de alguna manera. Sí. Es un enorme esfuerzo también que plantea el Estado, pero también una vocación de regularizar, darle posibilidades a las empresas y a las personas que están sufriendo las consecuencias de esta pandemia inesperada que vino a sumarse a la anterior y que requiere también entonces de políticas extraordinarias para ir marcando un rumbo que se completa con el anticipo del envío del presupuesto para el 2021 con lineamientos muy claros, y lo podríamos redondear con las cosas que dijo ayer Alberto Fernández en esa conferencia que le dio a la Asociación de sí. Dirigentes Cristianos de Empresas. Recién lo comentaba. Donde les habló de la imperiosa necesidad de reformular los valores del sistema capitalista. Sí, totalmente. Para ir a un sistema más inclusivo, más justo, donde se reparta más, dijo, entre el capital y el trabajo, el beneficio, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos frente a un tiempo, recién yo me permití concluir un poco desarrollando algunas ideas, Carlos, que estamos frente a una refundación inevitable y tan necesaria, digo, cuando uno piensa reestructuración de la deuda, con algunos bonitas que por supuesto van a acudir a la vía judicial, bueno, y tal vez dentro de unos años tengamos novedades, como sucedió ayer con los bonos defaulteados por Adolfo, ¿no? Por Adolfo el Breve, Rodríguez A. Sí. Y esto conectado con la moratoria y demás, para lograr un poco de alivio para empresas particulares, para el propio Estado y demás, plantea, a la salida de la pospandemia, con las tremendas dificultades que ello acarrea, las dos pandemias, la fiebre amarilla y esa. Sí. Pandemia, hay una refundación, una agenda. La fiebre amarilla y el COVID. Y el COVID, sí, claro, no, las dos que se conectan, pero claro. Digo, hay que barajar y dar de nuevo, claramente, y esta medida me parece bueno, que tiende hacia eso. El gobierno muestra que, contrariamente a lo que algunos le dicen que no tiene plan, tiene plan y empieza a dar los grandes lineamientos de lo que es el proyecto para salir de la crisis. Uh-huh. Para transitar un durísimo camino, porque vamos a arrancar con un Estado desfinanciado, sí. Con un enorme déficit fiscal, con un crecimiento de pobreza, de desempleo, con todos los indicadores en el peor de los lugares. Pero no la Argentina, el mundo va a empezar desde ahí. Sí, sí, desde ya. Vamos a empezar con un mundo agresivo comercialmente que nos va a querer vender. Yo decía el otro día, guarda que no vuelva la silla rota famosa. Uh-huh. La publicidad, ¿te acordás? ¿Cómo? La silla rota de los milicos, claro, de los milicos. Querían llenar de productos importados y nos mostraban que se sentaba una persona en una silla argentina y se rompía. Y entonces le traían otra que era Made in. Sí. Y esa era comodísima. Claro, se rompía igual, pero no importa, era cómoda y era importada. Daba la Argentina estatus. Va a tener que repensar su modelo productivo, también viendo cuáles son las posibilidades de venderle al mundo qué cosas. Ayer habló bastante Alberto Fernández diciendo, nos hemos convertido, lo que más vendemos es alimentos para animales. Sí. ¿No será que tendríamos que pensar a vender más alimentos para personas? Claro, algo más y agregar más valor y que eso traiga aparejado un fuerte desarrollo industrial que significa la incorporación de valor a todos esos procesos. Ahora los socios del Mercosur quieren abrir, ¿eh? El otro día quedó claro, sí, claro, en esta reunión, ¿eh? Quieren abrir, ¿eh? La calle no, Pou. No, dificultades sobran. Sí. La calle Pou, Bolsonaro, quieren abrir todos, ¿eh? Claro. Sí. El, a ver, ahí hay que mirar con cuidado, digo yo, porque son situaciones diferentes. En realidad, Uruguay y Paraguay no creo que tengan mucha industria local que defender. Uh-huh. Y entonces la posibilidad de un intercambio en el que puedan vender un poco más les puede resultar atractivo. Claro. Argentina tiene un desarrollo industrial y medio que es significativo en algunas ramas, que es avanzado en algunas ramas, como se ve cotidianamente. Y que da mucho trabajo. Y que si no avanzó más es por todo lo que lo sabotearon. Sí. Que habría que defenderlo, porque no es solo un problema de orgullo nacional, es un problema de divisas que no hay que gastar para importar cosas que se pueden producir, pero que además significan mano de obra que se, claro, se incorpora. Por ejemplo, si se rediscutiera bien el tema de los automotores y la cantidad de partes que se producen en el país y las que vienen de los países de origen de esas marcas, seguramente que se podría desarrollar muchísimo la industria autopartista argentina. Uh-huh. Sabés que creo que en promedio el 70% de las piezas son importadas. Sí, exacto. ¿Hola? Sí. Me pareció que se había ido. No, acá estamos. Una última consulta, Carlos, y tiene que ver con, sí, con la contribución por única vez a las grandes fortunas. La semana que viene se puede estar tratando ya. ¿Cómo venimos? Tengo que ver, el proyecto está, tiene hasta perfume. Ajá. Está listo completamente. Bien. El problema es que hoy leo yo en el diario que ayer los presidentes de los bloques habrían consensuado que por 30 días más no se van a tratar proyectos controvertidos. Bueno, pero en este caso... Porque la oposición se niega a dar consenso para que haya sesiones en las que no se traten proyectos consensuados. O sea, antes era solamente proyectos vinculados al coronavirus. Ahora, proyecto consensuado. No, pero eso es aniquilar la facultad del Congreso. Entonces, si se consensúa el criterio de que solo se podrán tratar proyectos consensuados... Tengo la impresión, esto lo saco de la lectura de los diarios de la mañana, que no creo que este proyecto tenga consenso. Dice la noticia que habría consenso para tratar la moratoria impositiva, que habría consenso para tratar la ampliación del presupuesto que pide el Ejecutivo para no volver a hacerlo por DNU y por alguna otra cosa más que ahora no recuerdo. Y entonces sobre esa base pareciera que el cronograma legislativo inmediato, el gobierno también necesita que estas cosas puedan avanzar. Sí, sí. Y por lo tanto es muy probable que se les tenga que dar prioridad por la cerrazón del otro lado a permitir que este tipo de proyectos se discuta. Qué vale. Pero bueno, vamos a estar ahí, vamos a seguir insistiendo como lo estaba, ¿no?, para que esto se trate. Este proyecto tiene un consenso enorme en la sociedad. Yo digo, el mayor éxito que tiene, ¿sabes cuál es, Caimi? El respaldo a la legitimidad. El reclamo que tengo de todos lados de por qué no se trata. Claro, exactamente, sí. Hemos logrado estar en falta por no poder lograr que se trate el proyecto que nosotros hemos instalado en la sociedad explicándolo cuando hubo de entrada enormes resistencias. Veremos, hay que seguir batallando ahí en lo parlamentario, Carlos, para destrabar estas cuestiones tan necesarias. Gracias. Sí, hay una... A ver, eso también te muestra otras debilidades. La fuerza parlamentaria del bloque oficialista es insuficiente para poder sancionar proyectos que requieren mayorías especiales. Uh-huh, exactamente. Y entonces necesitas acuerdos inevitablemente. Gracias, Carlos. Un abrazo grande. Chau. Carlos Heller en esta primera mañana de las 7:50. 7:50.